Recuerden que lo que estamos haciendo lo vamos a hacer con todo el amor posible y con toda la dedicación posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es para nosotros. O sea, lo que ustedes van a abordar el día de hoy es para otra persona. Y ustedes no saben esa otra persona. ¿Qué tal? Sí, o sea, no vamos, no, porque es que algunas personas, uy, se vio que va hermoso. Vamos a tejer para otra persona que no conocemos quién será. ¿Sí? Exacto, pero como vamos a tejer con para otra persona, pues tenemos una responsabilidad y es que nos quede muy bien, ¿cierto? Que lo hagamos con mucho cariño. Sí, exacto, con mucho cariño. Entonces yo les voy a pasar la tela y con el lápiz y les voy a mostrar la imagen y con el lápiz ustedes la van a cambiar. ¿Listo? Ustedes también obviamente van a tener su pedazo de tela. Vamos a hacer el del PPP Naranjos el 6 de diciembre. Vamos a hacer el de PPP Palestina. Y después cuando nos inviten por allá al otro PPP, pues también vamos a hacer allá. Pero la idea es que primero lo vamos a pasar y ya allá dentro, allá en el PPP de los naranjos vamos a abordar. ¿Listo? Ahora solo vamos a pasar la imagen, ¿vale? Entonces por favor toman uno y lo pasas así. Ya obviamente el compañero de los naranjos va a explicar por qué esta imagen es la representativa mientras la vamos abordando. Pero por ahora... Miren, pues ya luego preguntaremos, pero entonces miren, tienen que tener una, dos, tres, cuatro, cinco figuras. Entonces, no sé, como estas tres líneas de acá, ahora falta las otras. Arriba, como un cuadrado. Un cuadrado. Un rombito. Sí, un rombito. Vamos a preguntarle qué es luego. ¿Qué significa eso?